ni yo tiene el corazón roto. No estamos enamorados, pero nada más quieres conmigo y no con otro. Llenaste mi corazón, porque antes era inútil como un iPhone 7 que no tiene el chip. Quieren hundirme el barco en el que vamos juntos, y yo que soy un experto en el bar, el chip. Soy un player, tú eres mi championship. Quiero darte besos, quiero comerte todos los días. Tenemos un partnership, que nadie se meta más, que dañe la relationship. Hoy me vestí de blanco, todo blanco pa' ti. Me bañé del perfume que te gusta, que es el Creed. Escápate conmigo y quítate la ropa, que desnudo vamos a grabar un feed. Mami, el oso del dinero. Escápate conmigo esta noche, bebé. Solo tengo una decisión. Toda la aprobación y yo ejecuto. W Ozuna Almighty It's the game changer. Bad Bunny, Bad Bunny, baby. Arcángel de la Ghetto. Noriel. Noriel el peligroso. Hay el químico. Los legendarios.